Afuera nublado, me siento atrapado porque tú no estás aquí. Baby, yo te extraño los besos que tanto tú me los dabas a mí. Mi cama te extraña, tu cuerpo de diabla, las noches que no vi a fin. Es cierto que te extraño y cuando hacíamos el amor, ¿cómo olvidarme de eso? Entre bebidas y besos, junto a la playa perfecto. Y cuando decías te quiero, entre fotos y videos, solo quedan los recuerdos de un amor que era perfecto. Y yo te quiero decir que yo era para ti y tú para mí, éramos un team. Y ahora me encuentro infeliz porque yo sin ti no puedo vivir, regresa mami. La ropa, quitárselo así enfrente de mí. Botellas de haces, un barco en Miami, siempre yo la divertí. Berrea sin permiso, tremenda se ha visto, más cuando ya va a salir. Sé que me estás pensando, más conocíamos el amor, ¿cómo olvidarme de eso? Entre bebidas y besos, junto a la playa perfecto. Y cuando decías te quiero, entre fotos y videos, solo quedan los recuerdos de un amor que era perfecto. Y yo te quiero decir que yo era para ti y tú para mí, éramos un team. Y ahora me encuentro infeliz porque yo sin ti no puedo vivir.